Yo no vuelvo a confiar en mujeres, porque todas me han pagado mal. Mientras tengo dinero me aman, y después con cualquiera se va. Esa ingrata que yo amaba tanto, me juraba su amor y decía que era mía no más en el mundo, pero eso todo era falsía. Amar y querer las mujeres, desengaño no más he tenido, solo en ellas hoy busco placeres, yo las beso y después las olvido. He creído que el amor no existe, la mujer es muy interesada. Mientras tuve dinero me quiso esa ingrata que ayer fue mi amada. Arrieros somos y carga llevamos, y en el camino nos encontramos. Que el amor no existe, la mujer es muy interesada. Mientras tuve dinero me quiso esa ingrata que ayer fue mi amada.